Cualquier maestro de redacción le dirá que una parte importante de todo ensayo es una conclusión eficaz. Y sucede lo mismo en nuestras oraciones. Mientras que el Dr. David Jeremiah continúa su enseñanza sobre el Padre Nuestro, hoy en Momento Decisivo, aprenderemos sobre la conclusión que Jesús nos enseñó a poner a nuestras oraciones. Nuestro mensaje oportuno de hoy, titulado La Doxología de la Oración, le ayudará a reenfocar su atención en la grandeza de Dios. Quédese sintonizado para una mirada transformadora al capítulo 6 de Mateo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al siguiente mensaje en la serie Oración, la gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo, para el estudio de esta última parte de esta gran oración que el Señor Jesús nos ha dejado como modelo. Un modelo que incluye nuestra adoración, nuestras peticiones y nuestros deberes con nuestro Dios. Estudiemos, pues, esta doxología de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que la oración continúa con nuestras prioridades. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que la oración no tiene temor de hablar de la necesidad de provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que promete relaciones personales cabales para los que están dispuestos a perdonar como han sido perdonados. Que proveerá protección dándonos victoria sobre la tentación al orar y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, al llegar a esta última frase, en la última parte del versículo 13, volvemos a Dios por lo que muchos han llamado la doxología de la oración. La última frase no se halla en la versión que Lucas da de esta oración. Algunos han pensado que fue añadida más tarde. Algo así como una añadidura a la oración. Pero ciertamente pertenece y encaja con toda la oración en sí. Hemos vuelto al principio de esta oración. Empezamos con tu reino al principio y ahora concluimos con tuyo es el reino. Empezamos con hágase tu voluntad y terminamos con tuyo es el poder. Empezamos con santificado sea tu nombre y estamos terminando con tuya es la gloria. Empezamos con la tierra como en el cielo y terminamos con por los siglos de los siglos. El último acorde del Padre Nuestro nos lleva al mismo pináculo de la alabanza y permite que las palabras de nuestra oración se enfoquen en la grandeza de Dios. Así que lo último que hacemos antes de terminar nuestra oración, después de haber recorrido toda la letanía que hemos descrito hasta aquí, llegamos de nuevo a reconocer la grandeza, la majestad y la admiración por nuestro Dios. Porque si no hacemos esto, amigos y amigas, quedaremos más con un sentido de nuestros problemas que con un sentido de su solución. Quedaremos más con un sentido de nuestras peticiones que con un sentido del poder de Dios para suplir las necesidades de nuestra vida. Así que Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha enseñado maravillosa y magistralmente que aquí hay, si se me permite usar el término, una psicología de la oración. Debe empezar de modo correcto. Debemos seguir el modelo correcto, pero, sobre todo, debemos terminar con un sentido de la grandeza y la maravilla de Dios, porque, si no, nos abrumarán las mismas peticiones que le hacemos en la oración. Las palabras finales de esta oración nos dan cuatro verdades principales acerca de Dios. Mientras estudiaba esta semana, no pude evitar preguntarme, ¿por qué fueron escogidas estas cuatro? ¿Por qué nuestro Señor no escogió otras? Porque hay muchas entre las cuales el Señor podía haber escogido. Pero mientras más estudio esto, en realidad comprendo que estas cuatro cosas que constan en esta doxología son cosas que, Realmente necesitamos recordar al concluir nuestros momentos de oración y salir a enfrentar la hostilidad del día. Noten, en primer lugar, que cuando alabamos a Dios, debemos alabarle por su soberanía. ¡Tuyo es el reino! La mayor exhibición de soberanía, de control, si lo prefiere. La mayor exhibición de control de parte de Dios se halla en el hecho de que Él ha ungido a su Hijo para ser rey de este mundo. Al leer la Biblia, libro tras libro, página tras página, versículo tras versículo, descubrirán ustedes que en toda trama de la Biblia, en todas partes, hay un recordatorio de que Jesucristo es el rey. Anote unas cuantas. Es el rey del cielo, Daniel 4:37. Es el rey de los judíos, Mateo 2:2. Es el rey de Israel, Juan 1:49. Es el rey de los siglos, Primera de Timoteo 1:17. Es el rey de gloria, Salmo 24:7. Es el rey de los santos, Apocalipsis 15:3. Es el rey de reyes, Apocalipsis 19:6. Y es el príncipe de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. La Biblia dice que es el rey, es el soberano del universo. Alguien dirá, pues bien, Pastor Jeremiah, no parece que él está haciendo gran trabajo en eso de controlar las cosas. Pero, por favor, comprenda. Dios ha permitido este tiempo presente, este ciclo presente, por un tiempo. Y uno de estos días, sabemos, según las Escrituras, que tomará para sí el reino y gobernará y regirá, y no habrá disonancia en este reino porque tendrá control absoluto y completo, e incluso ahora anhela estar en el corazón de cualquiera que confía en él. ¿Cómo es la soberanía de Dios y por qué debemos pensar en ella cuando oramos? ¿Cuántos de ustedes a veces piensan que la vida está fuera de control? Si no piensan en eso en estos tiempos, entonces probablemente nunca lo han pensado así. Pero así me sucede muchas veces, que me parece que las cosas están organizadas y en orden, y luego algo ocurre, algo por lo cual nos hubiera sido imposible planear, algo que ni siquiera sospechábamos. De súbito, todo está fuera de orden y fuera de organización y parece que ha llegado el caos. ¡Qué maravilloso es, al terminar mi oración, que esta oración modelo me haga recordar que el reino le pertenece al Señor Jesucristo y que Él tiene el control! Dios controla su creación. Todo lo que tenemos lleva en sí un diseño y ha sido hecho. Dios controla su creación. Dios la hace funcionar y operar. Porque Él está en control. Esto me hizo recordar, y no voy a abundar en comentarios sobre esto porque podría crear más problemas de los necesarios, que Dios controla la historia. Algunos han lanzado sus manos hacia arriba en desesperación debido a su desilusión en diversas elecciones o referéndums porque les parece que ha ocurrido algo malo. Leí esta semana Daniel 4:17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y construye sobre él al más bajo de los hombres. Eso consta en la Biblia. ¿Lo han oído ustedes? Entonces preguntamos, ¿cómo pudo tal persona llegar a ser líder? No lo sé, excepto que la Biblia dice aquí que a veces Dios lo hace así. Lo que necesitamos recordar cuando oramos es esto. Cuando Dios lo hace así, no ha perdido el control. No lo ha perdido. Lo tiene en sus manos. Dios es soberano. ¿Me entusiasma esto cuando oro? Por supuesto que sí. Cuando las cosas en mi vida parecen desenfrenarse y no puedo lograr reorganizar este caos para sentirme otra vez bien. ¿No le gusta a usted sentir que ha podido echarle mano al asunto y que tiene todo bajo control? ¿No le hace eso sentirse bien? Eso me ocurrió una vez. ¿Le ha ocurrido así a usted? Trato de recordar la experiencia, esa que me hizo sentir tan bien. Entonces, nos esforzamos por lograrlo siempre. No es así. Queremos que todo ocurra en su momento debido, todo. Pero incluso cuando no es así, Dios está en control. Tuyo es el reino. Dios es soberano. Alabado sea su nombre. Pero no es solo soberano. La Biblia dice que Él es poderoso. Tuyo es el reino y el poder. Dios no es un Dios ausente que está simplemente sentado allá arriba frente a las perillas de control y oprime estos botones y los demás allá y las cosas danzan como marionetas. No, Dios es un Dios de manos en la masa. Es un Dios poderoso. Interviene activamente todos los días para energizar y poner en marcha este mundo. Lo sabe todo, el frente y el reverso, por dentro y por fuera. Sabe todo lo que está sucediendo y jamás comete equivocación alguna. Hace algunos años, en un tiempo de desilusión en mi vida, alguien me regaló este breve fragmento de un poema que nuevamente ha sido un gran estímulo para mí esta semana. El camino de mi padre puede tener recodos y vueltas, mi corazón puede palpitar y doler, pero en mi alma me alegro de saber que él nunca se equivoca. Mis más queridos planes pueden arruinarse, mis esperanzas pueden desvanecerse, pero así y todo, confiaré que el Señor me guía, porque él conoce el camino. Aunque la noche sea oscura y parezca que el día nunca amanecerá, pondré mi fe, mi todo, en él. Él jamás se equivoca. Hay tanto que no puedo ver, mi vista es demasiado nebulosa, pero venga lo que venga, simplemente confío y le dejo todo en sus manos. Y así, a su tiempo, la neblina se desvanecerá, él hará. En todo el camino, aunque sea negro para mí, él no se equivoca. Dios no se equivoca. Desde nuestra perspectiva, parece que se equivoca, pero Dios está en control y es poderoso. Tuyo es el reino y el poder. No hay nada demasiado difícil para Dios. Le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Abraham tropezó con ese pensamiento, pero creyó a Dios y como leemos en el libro a los Romanos, Dios lo contó por justicia. De esa promesa que parecía tan imposible, surgió la gran nación de los judíos. Dios es poderoso. Un día sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero con Dios todo es posible. Algunos de nosotros tenemos seres queridos por quienes hemos estado orando y nos hemos preguntado si será posible que Dios cambie a esa persona. No hay nadie que esté tan perdido o tan lejos de Dios como para que el poder de Dios no pueda alcanzar su corazón y transformarlo, porque Dios es poder. Dios es poderoso. Cuando oro y termino mi oración, a veces vuelvo a repasar las peticiones que he hecho y algunas me parecen tan abrumadoras y grandes que me alegro que al concluir mi oración pueda recordar, Señor, te he pedido hoy cosas realmente muy grandes, pero tuyo es el poder reside en ti. Nuestro drama fue muy ilustrativo y un muy buen recordatorio de cómo el mensaje del mundo está fuera de sincronización con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que lo que la mente puede concebir el hombre lo puede lograr? ¿Han oído ustedes esto? ¿O si se logra o no depende de mí? Todo eso suena grandioso en un seminario de actitud mental positiva. Para alguien que está bien plantado sobre la banca sin hacer lo que debería estar haciendo, tal vez sea una buena palabra. Pero para los cristianos eso es casi herejía. Pero debemos recordar que lo que se va a lograr o no, no depende de nosotros. Depende de Dios. Les digo la verdad. He pensado en un montón de cosas que Dios, en su gracia, no me ha permitido hacer. Ha evitado que las consiga porque me ama. Y Él tiene el control, tiene el poder. Así que todos los días cuando oro, debo terminar mi oración diciendo, Señor, sé, primero que nada, que tú tienes el control. Gracias. Mi vida parece estar fuera de control, pero tú tienes el control. El trono del cielo no está vacío. En el salón del trono no hay vacantes. Dios está ahí, sentado y en control. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Puede hacer todo lo que determine hacer. Dijo una palabra e hizo los mundos. Habló y la luna y las estrellas aparecieron en el espacio. Dios es asombroso, todopoderoso. Mi oración me liga a Él. Hablando de poder. Ustedes pueden tener esa clase de poder si lo quieren. Yo quiero esa clase de poder. Escojo el poder que viene de Dios. No tengo que levantarme por las mañanas y arengarme yo mismo porque el poder de Dios siempre está ahí. Solo tengo que conectarme. Esto es todo. Tuyo es el reino. Él está en control. Tuyo es el poder. Dios puede hacer cualquier cosa que decida hacer. Tuya es la gloria. Tenemos que alabarle por su majestad. La Biblia dice que Dios se recubre con luz como si fuera vestido. Dios se viste de luz de la misma manera que usted y yo nos ponemos nuestra ropa todos los días. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. De nuevo, al concluir la oración, en la doxología de la oración, habiendo elevado mis peticiones y habiendo pedido protección y orado a Dios respecto a mis relaciones personales, vuelvo otra vez, como alejándome de esta mirada horizontal y empiezo a mirar verticalmente. Me doy cuenta de que aquel a quien estoy orando es el Dios Todopoderoso, el Dios de gran gloria, el Dios cuya luz llena esta tierra, el Dios que si por un solo instante se retirara de este mundo, todo sería tinieblas en su máxima expresión. La Biblia nos dice que en el futuro, cuando ya estemos en el cielo, que allá no habrá necesidad ni del sol de día, ni de la luna de noche, porque el Cordero mismo será su luz. En el cielo, el Señor Jesucristo será la luminaria de todo el universo. En un sentido físico, vemos que esto es así hoy. Se comprende que Dios es un Dios de gran gloria. Tuyo es el reino. Tú estás en control. Tuyo es el poder. Puedes hacer lo que quieras. Tuya es la gloria. Me asombro por lo que eres. Por todos los siglos. Una sola frase. Alguien diría, no es de gran importancia. Apenas una manera de terminar la oración. No. Por todos los siglos es una expresión asombrosa. Amigos míos, no solo le agradecemos a Dios por su soberanía y le agradecemos por su autoridad y le agradecemos por su majestad, sino que le agradecemos también por su eternidad. Quiero ayudarnos a comprender esto por apenas un momento. La Biblia dice que Dios habita en la eternidad. Piense por un momento en su casa, sea grande o pequeña. Usted vive en su casa. Hay paredes en su casa. Usted entra en un cuarto y está limitado por las paredes de ese cuarto. Si pasa a otra habitación, es probable que haya un cuarto con muchos cachivaches y usted espera que nadie jamás entre ahí para ver lo que hay. Hay un cuarto y usted habita. Vive ahí. Pero usted vive en la casa entera. Cuando usted entra, hay paredes que mantienen ese espacio que es su vivienda. La Biblia dice que Dios vive en una casa llamada eternidad. Vive dentro de los límites de la eternidad. ¿Hasta dónde se remonta la eternidad en el pasado? Todo lo que usted quiera retroceder, y entonces todo lo que pudiera retroceder imaginariamente e incluso más allá de lo que la imaginación puede siquiera tener el potencial de soñar. La eternidad es por todos los siglos. Nunca ha habido un tiempo cuando la eternidad no exista. Y jamás habrá un tiempo en que deje de existir. Dios es eterno. A veces los cristianos confundimos la palabra inmortal con eterno. ¿Somos nosotros eternos? En realidad, no. Somos inmortales si hemos confiado en el Señor Jesucristo. Inmortal quiere decir que desde el momento en que usted cree, nunca morirá. Pero eterno quiere decir que nunca hubo un tiempo en que usted no existiera y todos hemos tenido un principio. No es verdad. Empezamos cuando nacimos, así que no somos eternos en el verdadero sentido de la palabra. Somos inmortales. Pero Dios es eterno. Lo que nosotros somos respecto al futuro, Dios también lo es respecto al pasado. Así que siempre ha sido y siempre será. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ¿de qué me sirve todo esto? Estuve con Dios al borde del mundo. Mi mano estaba en la suya. Miré a la distancia en el camino del pasado y se extendía a la lejana distancia hasta que se perdía en la niebla del tiempo. Sabía que no tenía principio. Un viento helado de temor sopló sobre mi cabeza y Dios dijo, ¿tienes miedo? Le dije, sí, tengo miedo porque no puedo comprender cómo es que no puede haber un principio. Así que Dios me dijo, demos la vuelta y miremos al otro lado. Miré a la gloria y mi corazón se alegró con gozo indecible. Entonces mi mente se adelantó trillones de trillones de años y sabía que no habría fin. De nuevo, un viento helado de temor empezó a soplar. Dios dijo, ¿tienes miedo? Le respondí, tengo miedo porque no puedo comprender cómo es que no puede haber un fin. Dios me preguntó con ternura, ¿tienes miedo ahora, aquí, hoy, con tu mano en la mía? Le miré y sonreí y repliqué, ¡ah, Padre mío! ¡No! Y Dios dijo, todos los días en la eternidad serán hoy. ¿Está usted bien con la manera en que Dios es y usted está ahora? ¿Ha provisto Dios? ¿Le ha cuidado? Quiero decir, no estoy hablando de ayer, ni siquiera estoy pensando en mañana. Pero usted se levantó esta mañana y comió su desayuno y se vistió y abrió su puerta y salió de su casa y asistió al culto y está sentado aquí y estamos pensando en todas estas cosas buenas del Señor. ¿Está usted bien con Dios ahora mismo? Precisamente en este momento. Con Dios todos los días son hoy. Dios es eterno. ¿Piensa usted que Dios está sentado allá arriba, retorciéndose las manos por lo que pudiera ocurrirle mañana o pasado mañana? Dios ve el fin desde el principio. Dios vive en el eterno ahora. Si estoy bien con Dios en el ahora, no tengo nada que temer para el futuro porque con Dios todos los días son hoy. Se puede confiar en Él. Añadan a eso la historia que tenemos de la fidelidad de Dios en el pasado. ¡Qué herencia! Tuyo es el reino. Dios, tú eres soberano, tienes el control, tuyo es el poder. Puedes hacer todo lo que quieras hacer, tuya es la gloria. Señor, eres majestuoso y te veo alto y sublime, santo y sentado en el trono de gloria, rodeado por los ancianos, y Dios, eres majestuoso. No soy digno de conocerte ni mucho menos acercarme a ti, pero eres el Dios majestuoso de gloria y Dios, eres eterno. La Biblia lo dice de esta manera. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Nunca anda de mal talante. No hay mejor día que hoy para hacerle la pregunta. Dios no cambiará mañana ni tendrá una perspectiva más favorable. Pueden traerle a Dios este mismo momento cualquier cosa que quieran porque Dios vive en el eterno ahora. Cuando termino mi oración de ese modo, estoy listo para el día. ¿Qué va a pasar hoy, Señor? Tengo todos estos compromisos y tengo todas estas cosas que me esperan. Yo tengo el control, David. Mío es el reino. Señor, tengo un asunto muy difícil hoy. Tengo un reto abrumador y no sé cómo voy a hacerle frente a este desafío. Y he tenido unos cuantos así recientemente. Dios dice, yo sí puedo. Simplemente confía en mí. Mío es el poder. Y no quiero perder la perspectiva de quién es Él. Es el gran Dios de gloria, y es Dios por los siglos de los siglos. Recuerda cómo empezamos desdoblando esta oración. Hablamos de cómo, en las primeras dos frases de la oración, hay una especie de dicotomía. Padre nuestro, que estás en los cielos. Hablamos de cómo la parte del Padre en esta oración traía a Dios íntimamente hasta nosotros porque conocemos la familiaridad. No es así. Conocemos eso de Padre e Hijo. Eso es cálido. Es amable, es amor, está ahí. Pero dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Tal vez nunca logremos unir esas dos verdades, pero las hallará en toda la Biblia. Las hallará varias veces solo en esta oración, que Dios es tanto el Dios de gloria y el Dios que vive a su lado todos los días y camina con usted en la vida para ayudarle a enfrentar sus retos. Así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te alabamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios, ajusta mis prioridades para que encajen en las tuyas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, provee para las necesidades que tenemos. Señor, así como hemos perdonado, cuida de nuestras relaciones personales. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios, protégenos en este mundo peligroso en que vivimos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Padre que estás en el cielo, qué maravilloso fin para una hermosa oración. Qué gloriosa manera de preparar nuestros corazones para los retos de cualquier día, sabiendo que tú estás en control, que tienes poder más allá de lo que podemos imaginar. Señor, te pedimos que no nos permitas caer en la trampa humana de creer de alguna manera que lo que hacemos en nuestras vidas se debe a nosotros. Señor, oramos que nos ayudes a ser humildes ante ti y a darte el crédito debido, porque solo tú eres digno. Es tan fácil para nosotros, una vez que nos has bendecido, olvidarnos de dónde se originó la bendición. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reino, por todos los siglos y para siempre. Señor, te agradecemos por lo que hemos aprendido, no para poder recitar esta oración de memoria, sino por la manera en que hemos aprendido la psicología, el sentido mismo en que nos enseñaste a orar, y lo grandioso que es orar así todos los días. Enséñanos, Señor, a usar este bosquejo a fin de cubrir todas las bases importantes en nuestra oración. Señor, perdónanos por orar como rutina, por orar monótonamente. Pon frescura en nuestra oración, Señor. Si oramos de esta manera todos los días, no hay manera de decir el efecto que surtirá en nuestras vidas. Así que, cámbianos, Señor, cuando oramos. Oramos con los discípulos que iniciaron todo el diálogo. Señor, enséñanos a orar. Te damos gracias porque de alguna manera ya lo has hecho. Que tomemos lo que hemos aprendido y avancemos al futuro con gran valor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravillosa forma de concluir nuestro tiempo de oración, recordando que Dios está a cargo de todo. Solo nos quedan 2 días más en esta nuestra serie sobre la oración. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La Doxología de la Oración. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Oración, la gran aventura, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.